hiciste caso a todos y lo que resultó, siguiendo sus consejos, a nadie le gustó. No quieres que te diga mi humilde opinión. De una vez por todas, aprende la lección y haz la wea que queráis. Haz la wea que queráis. Un día de estos, un día de estos, un día de estos. Haz la wea que queráis. Haz la wea que queráis. Haz la wea que queráis.